tatuaste. Dibujé el madarikatua en tus sueños, el celular tuco. Su resaca, la que gas entena. Vete, invente, para su altira. Atrapa tu orte. Dibujé el madarikatua en tu sueño, es el celular tuco. Zure zakaleak egazen denak. Beti, beten.